Algo positivo fue que nos den esta instancia para escucharnos. Después de un año y medio de trámite donde se discutieron otros temas, la competencia y demás, escuchar las posturas a la luz también de los nuevos acontecimientos que se anunciaron hace poquitos días, que todos los hemos leído en los diarios. Bueno, resulta que la cosa no era tan así, al parecer. La instrucción del gobierno de la provincia y a través del presidente Vialidad Botero fue que él expresó y quedó en el acta que se labró que se van a estudiar otras alternativas, todas las alternativas, incluida la que tiene la licencia ambiental. Nosotros, nuestra posición, el superior gobierno quería suspender los plazos procesales hasta que cualquiera de las partes solicitara alguna cuestión. Nuestra posición fue sostener que nosotros queremos una medida cautelar de paralización de cualquier acto que tenga que ver con esta licencia ambiental hasta que se revoque y hasta que se instalen, digamos, se instrumenten los mecanismos de participación. A su vez también requerimos la auditoría como algo necesario. En eso se explayaron Natalia, la vecina, Eugenia, con la ver las fotos de la tragedia que puede ocurrir allí en San Roque. Y bueno, ahora queda resolución de la Cámara. Nosotros no acordamos suspender solamente los plazos por una cuestión de que, entre que por ahí nos enteramos, desmontaron y ya arrancaron, o iba a hacer una licitación entre gallo y medianoche, un contrato. Acá Botero se jactaba de que la licitación se tiene que hacer después de la audiencia, y yo le hice recordar que para el primer tramo, primero licitaron y después llamaron a audiencia pública. Entonces, esto que él había repetido dos veces quedó muy fuera de contexto cuando se lo hicimos recordar. Entonces, no nos inspiran, digamos, un grado de confianza suficiente como para haber accedido a esa propuesta del gobierno de suspender los plazos, y vemos y pedimos que se reanuden. Nos parece que acá hay un problema serio, un conflicto que no es solamente técnico, como dijeron, sino que le agregamos que hay un conflicto social, que el tema es complejo. No, René. No, bueno, solamente aclarar lo perplejo que quedamos todos cuando escuchamos de palabra, de la boca de Botero, diciendo, además de que el proyecto va a ser una autovía, que la decisión política es reevaluar las alternativas, incluyendo la pedemontana. Por lo tanto, ellos no estaban de acuerdo en que pidamos la medida cautelar, lógicamente, porque no están pensando en ningún momento en revocar ese acto. Es decir, nos encontramos frente a funcionarios, presidente de Camino de la Sierra, que es la empresa que eventualmente tiene que contratar, diciendo que era imposible, y de repente nos dicen que esa imposibilidad va a ser reevaluada. Entonces, quedamos lamentablemente, un poco en foja cero con todo este asunto. Hemos celebrado, y sin embargo, dejan ellos abierta una puerta, han mentido por los medios, ya han hablado de otra traza, pero vamos a prestarle atención a lo que dicen y van a advertir cómo en ningún momento se animan a decir que la traza pedemontana quedaba descartada. Decían, vamos a evaluar por el oeste. Incluso utilizaron la información del oeste considerando que se podía hacer la más agradable para los ambientalistas. Es decir, ellos ya saben que la obra no la van a hacer hasta el año que viene. En eso se esforzaron en expresarlo, sí. Y por eso querían la suspensión de plazo solamente. Pero bueno, nosotros ya teníamos preparado un memorial y volvimos a ratificar nuestra posición de que no nos movemos. ¿Cómo? Lo va a resolver. Eso lo tiene que resolver. Pero nosotros dejamos clara nuestra posición sobre la auditoría y medida cautelar y revocatoria de esa 374 ya. Que es hoy, me parece a mí, la bandera que tenemos que empezar a levantar.